¿qué sucede? Ni me miras a la cara cuando te digo te amo y espero que vuelva alguna palabra. Ya nuestra piel no es la misma, ya no es la misma mirada, y nuestras noches se vuelven vacías y frías, igual que la escarcha. Hay un vacío en la cama, la indiferencia separa tu boca y la mía, que nunca se alcanza. El ladrón se llama tiempo, de rutina se disfraza, me va robando tus besos, tu amor, tus caricias, tu piel, tu mirada. Voy a contar hasta 10 para saber qué te pasa, para dejar de sentirnos como dos extraños en la misma casa, para cambiar la rutina, esa que todo lo cansa. Voy a poner mi paciencia de nuevo a tus pies y esperar tus palabras. Voy a contar hasta 10 porque me duele en el alma saber que puedo perderte y perder contigo lo que más amaba. Voy a contar hasta 10 sin perder nunca la calma. Voy a seguir hasta 100 si depende de mí. Voy a contar hasta 1000. Ya lo sabes, amor, el tiempo es oro. En el aire hay un vacío en la cama, la indiferencia separa tu boca y la mía, que nunca se alcanza. El ladrón se llama tiempo, de rutina se disfraza, me va robando tus besos, tu amor, tus caricias, tu piel, tu mirada. Voy a contar hasta 10 para saber qué te pasa, para dejar de sentirnos como dos extraños en la misma casa, para cambiar la rutina, esa que todo lo cansa. Voy a poner mi paciencia de nuevo a tus pies y esperar tus palabras. Voy a contar hasta 10 porque me duele en el alma saber que puedo perderte y perder contigo lo que más amaba. Voy a contar hasta 10 sin perder nunca la calma. Voy a seguir hasta 100 y si depende de mí, voy a contar hasta 1000.